lives for making money. He lives a life that isn't necessarily sunny. Likewise, the man who works for fame, there's no guarantee that time won't erase his name. The fact is, the only... Buenos días, bienvenidos al Candelero. Desde el 107.5 de FM, aquí en Radio Vallecas. En Radio Vallecas o en Radio Iris 7, Radio Almaina, Radio Cigüeña, Radio Almenara, Radio Eco Leganés, Radio Asis o Radio La Republicana. Sea cual sea el lugar desde el que nos escuchas, para todos, para todas, nuestros mejores deseos. Hoy volveremos a conversar con Luna Atmaní, vecina de Cañada Real. Son ya 70 días sin luz eléctrica en este barrio de Madrid. Hablaremos de lo que esto está suponiendo y de cuáles son todas esas puertas a las que han ido tocando todavía sin soluciones. En nuestra sección de educación conversaremos con Enrique Díaz de CGT Enseñanza Madrid para hacer balance de este primer trimestre de curso escolar y denunciar las carencias que aún hoy sufre la educación pública madrileña. Venga, empezamos. ¿Has oído las noticias? No hemos interrumpido nuestra programación habitual ante la gravedad de los hechos. Pues ahí hemos escuchado, estamos escuchando las palabras de Gaspar Llamazares. Esta es la noticia del día, la acaba de decir el ministro del Interior, el Partido Socialista. La sala de lo social de la Audiencia Nacional ha estimado favorablemente la demanda interpuesta por el sindicato CCOO. ¿Cómo os manda huevos? El ministro del Interior en funciones, Ángel Acebes, ha insistido esta mañana desde Bruselas en que el gobierno no mintió. ¡Oh, qué fuertes! La papelera. Hasta hace solo 45 años, el Sáhara Occidental fue una colonia española en la costa oeste africana. Desde 1960 ya se encontraba en la lista de territorios no autónomos de la ONU, cuyo proceso de descolonización estaba supervisado por el Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas para eliminar el colonialismo a través de la Resolución 1542-15. Eran los años del tardofranquismo y aquel gobierno español truncó el proceso de descolonización contrayendo una deuda histórica con los saharauis. Lo hizo cuando en 1976 firmó los acuerdos tripartitos con Marruecos y Mauritania en los que cedía la soberanía del Sáhara español a estos dos países. Unos acuerdos que no son válidos desde el derecho internacional, pero que han seguido lastrando la vida del pueblo saharaui. Los habitantes del Sáhara no estaban dispuestos entonces a renunciar a su autonomía y lucharon contra esa nueva ocupación. Y ese mismo año, 1976, el Frente Polisario proclamó su independencia creando la República Árabe Saharaui Democrática, la RASD, y se enfrentó a Mauritania y a Marruecos. Con Mauritania firmó la paz en 1979 y la expulsó del territorio saharaui. Con Marruecos, el conflicto sigue hasta nuestros días. Tras la declaración de independencia del Sáhara, el gobierno de Rabat mantuvo una represión brutal contra los saharauis que se replegaron hacia el este, la zona libre administrada por la RAS y reconocida hasta el momento por más de 80 países. Marruecos ocupa actualmente la mayor parte del territorio saharaui. Para ellos son sus provincias meridionales, pero ni la ONU ni ningún país del mundo reconocen la soberanía marroquí sobre ese territorio. En 1991, Marruecos y el Frente Polisario firmaron un alto el fuego. Se comprometían a celebrar un referéndum de autodeterminación que sería organizado por una misión especial de Naciones Unidas. Han pasado casi 30 años y aún no se ha realizado. El motivo: Marruecos exige que los colonos marroquíes que han ocupado el territorio saharaui puedan votar también. La RAS no puede estar de acuerdo. Mientras tanto, 140.000 saharauis viven refugiados en los campamentos de Tinduf, en Argelia. El 13 de noviembre pasado, Marruecos rompió el alto el fuego suscrito en 1991. han vuelto las balas. El conflicto se ha recrudecido tras la represión por parte del ejército marroquí hacia los saharauis que protestaban bloqueando la carretera de Gergerat. Se desencadenaba una nueva guerra total en la región. Y no es posible que el gobierno español siga inhibiéndose. Los ilegítimos acuerdos de hace 45 años siguen comprometiendo la libertad de un pueblo, la última colonia de África, ese avergonzante recuerdo de un oscuro pasado. Ahora que debatimos una ley de memoria democrática, es el momento de no olvidar de nuevo los saharauis, porque defender la memoria es respetar la historia, no reescribirla al gusto del aliado del momento. Por responsabilidad histórica y democrática, porque los derechos humanos no se negocian, el Sáhara merece poder realizar un referéndum de autodeterminación en condiciones justas y libres. Son malos tiempos para la música en directo, para ese espacio íntimo entre el cantor y su público. Son muy pocos los espacios en que es posible disfrutarla de forma segura, muchos los locales que han tenido que cerrar, muchos los artistas que han tenido que reinventarse para aguantar esta crisis de distancia. Algunos, como nuestro protagonista de hoy, Salvador Amor, han generado un nuevo espacio a través de las redes para sentir el calor del público amigo y de vez en cuando nos ofrecen conciertos online, en directo. Para todos los que siguen aguantando la sequía de conciertos, llenando de música nuestras vidas, es este espacio el cantautor de hoy. Y muy especialmente para Salvador Amor, muy querido por este programa. La semana pasada nos regaló este tema, hermosísimo homenaje a su padre, nuestro querido Rafael Amor. No puedo menos que compartirlo, con el deseo de pronto reencontrarnos en un nuevo concierto. Filósofo de pieza de pensión, Salvador Amor. Filósofo de pieza de pensión, como vos decís, entre unos mates y la lluvia me escribís y te comprendo por primera vez, que te descubro, hermano, hoy. Será porque crecí, te entiendo claro cuando vos me hablas de la soledad y de la fe que uno apostó y no se da en esta cómica ruleta de vivir, que uno se ríe hasta de Dios. Al fin, ¿qué más le da? Pero en el fondo a uno le jode tanta cruz, tanto culo de la taba, tanto Caín, tanto vacío esperando alguna luz, que uno no sabe si es de carne o aserrín. Así uno empieza a vivir en el ayer, entre las fotos de cuando uno era feliz. Más cruda que un poema de Tuñón es la realidad, y aquel amor que uno mamó no sirve más. Ya lo ves,